sé que no me dejas en un cuadro. Dice papo que no me enamoro. Y no puedo tolerar esto, la pelea del oro. Dice ah, si fuese música llamaría a los coros. Y se enfada porque no me enamoro. Y no puedes comparar tú la plata y el oro. Comparándome si no te valoro. Y poder despertar sin tener ningún pero. No tener que yo decirte te quiero. Yo sé de valorar más mucho el dinero. O de vivir tranquilo mi sendero. Y tú queriendo elaborar un amor de candelero. Y quieres llevar y sujetar tú solita esas dos velas. Queriendo ver cómo si por ti me muero. Queriendo a todo ese sentir. Sentir es como sentir el desvelo. Por ti no puedo vivir. Y sobrevalora. Pa' que tú sobrevalora en vez de sobrevola. Y vola conmigo todas las horas si tú quieres bajar. Pa' que tú en esas horas en vez de sobrevola. Y te sueño y aparece en mi cabeza. Y el sueño coge si me besa. Y dime qué dirá. Y dime qué dirá. Y si tú sueñas con todo eso. Y te imaginas cómo sale todo eso. Y dime, dime qué dirá. Y dime qué dirá. Y te sueño y aparece en mi cabeza. Y el sueño coge si me besa. Y dime qué dirá. Y si tú sueñas con todo eso y te imaginas cómo sale todo eso. Y dime, dime qué dirá. Y dime qué dirá. Me da las 12 y yo ya no quiero verte. ¿Cómo se siente besar un delincuente? Sabe ya cómo soy, que no me juego mi suerte. Hacer dinero antes de ver la muerte. Veo que estás soltera, pero no estás con cualquiera. Veo que estás de pena y eso no se puede quitar. Veo que no me espera y que ahora otro está tu vera. Veo que pasó mi era y no lo puedo evitar. Tú peleándome siempre es necesario. Tu cola para mí algo necesario. Porque ella no me quiere ni en su radio. Me tiene en mi cabeza en un calvario. Ya no me paseo yo por su barrio. Me escucha sonando a mí por la radio. Yo quiero dibujarte con mi cario. Robarte como princesa del Mario. Casi nunca contento y preguntan por ti. Y me hago loco. Antes iba en la moto. Ahora venme de piloto y no quise terminar así. Ahora solo te veo la foto. Ahora que me falta yo la noto. Ahora ya no quiere y estoy roto. Y te sueño y aparece en mi cabeza. Y el sueño coge y me besa. Y dime qué dirás.